Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 4 de julio de 2017, día de la independencia en los Estados Unidos. El día de mañana es feriado aquí en Venezuela. También es el día de la independencia aquí mañana. Los saludos de Caracas, Ángel Gómez, y me da mucho gusto recibir nuevamente desde la Ciudad de México. No, esta vez no me equivoqué, no dije México de México. Desde esa gran metrópoli gigantesca que tiene más habitantes que nuestro país, pues me da mucho placer saludar a José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Ángel, radioescuchas, encantado de estar aquí con ustedes haciendo una cosa que me da particular placer, que es platicar con Ángel acerca de temas de fútbol. Sí, señor. Bueno, hoy no contamos con Horacio de nuevo por temas técnicos, pero bueno, esperamos tenerlo para una próxima oportunidad. Saludos para él. Mira, sí. Partner, bueno, nada, pues acabadas todas las competiciones, lo que queda es pues la pretemporada, los fichajes confirmados, los fichajes que están en proceso, los rumores que posiblemente se concreten y posiblemente no. Esto es lo que caracteriza estos meses hasta que arranquemos. Entonces, bueno, nada. Sí, hay también por ahí, lo comentaremos en los próximos podcasts, la Copa Oro, que es un torneo ciertamente menor que se juega en Norteamérica, pero sobre el cual estaré yo reportando periódicamente. Ok, ¿cuándo se juega eso? Empieza esta semana, el fin de semana. Ok. Entonces, ya estaré contando, México, bueno, ya les contaré, pues. Hay selecciones de las Américas, fundamentalmente, y bueno, en primera instancia a México le tocó un grupo muy, muy llano. Entonces, ya decidiremos reportando cómo van las cosas. Perfecto. Mira, cuéntame algo. ¿El amigo Osorio ya hizo las maletas o todavía no? El descuartizamiento que está siendo sometido aquí en la prensa mexicana es un paragón. Me imagino, eso debe ser una carnicería. No, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo lo han atacado? Y bueno, pues yo no tengo ningún cariño especial por Osorio, no me vincula nada a él, pero creo que es un tipo muy serio. Tiene su propio sistema de hacer las cosas en el fútbol, y a esta selección, que ciertamente es el jugador de brillantes, la ha llevado por muy buenos derroteros. Se encontraron con quien se encontraron, o sea, no hay que darle vuelta, es Alemania. Sí. Son jugadores técnicos y físicamente superiores a los mexicanos, y no se le debe dar más vueltas al asunto. Sí, bueno, lo que pasa es que hubiera podido maquillar un poco la cuestión si le ganaba a Portugal, ¿no? Sí, ahí el partido contra Portugal, Pepe se vistió de Ramos y metió un gol en el 92, mandó la cuestión a los tiempos suplementarios, y en los tiempos suplementarios, pues un parpadeo de la defensa una vez más, hizo que el juego se fuera para Portugal. Tampoco hay que avergonzarse demasiado, valga o no valga el asunto, Portugal es campeón de Europa. Sí. Y perder frente al campeón de Europa está bien, sin Cristiano, no pasa nada. Es un equipo que tiene jugadores superlativos. Y bueno, o sea, no hay mucha discusión ahí, ¿no? No creo que haya poca discusión. Le ganaron dos equipos que hombre a hombre son superiores a los mexicanos. Tácticamente pueden ocurrir muchas cosas. Yo creo que los planteamientos de Osorio fueron correctos. Y bueno, pues en el fútbol, algunas veces se gana el francés, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, te propongo que entremos de una vez en el tema fichaje, que es el tema. Entremos en materia. Que es el tema, ¿verdad? Sí. Que nos ocupa. Entonces, bueno, aquí tengo un artículo que salió en La Caverna y es bastante interesante porque ayuda, está bien organizada porque viene por equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Real Madrid pues está confirmado el fichaje de Teo Hernández para el lateral izquierdo. La idea es que él sea un recambio de Marcelo, ¿verdad? Sí. Tiene solamente una temporada en primera con el Deportivo Alavés. es un lateral ofensivo con recorrido por la banda, y yo agrego con características de leñador. En su haber tiene 2 goles, 4 asistencias y 1 fracturado. ¿Okay? Esa es la hoja de servicio de Teo Hernández. Entonces, bueno, lo bueno de Teo es que tiene apenas 19 años. Entonces, claro, pues lo van a poder disfrutar por muchos años ahí en el Bernabéu, partner. Amén, así sea. Amén de la fractura. Digamos, creo que es un jovencito que tiene mucho por venir y haciéndole la carrera por detrás a Marcelo, mucho que aprender. Marcelo, vaya, sigue una tradición de laterales izquierdos brasileños que ha tenido el Real Madrid a lo largo de los últimos 15 años, sí, de excelencia, ¿no? Ya no pudieron fichar a otro, entonces están trayendo a un chico español para que haga el trabajo, ¿no? Sí, señor. Ojalá bueno, este es el único fichaje que tengo aquí confirmado, pero bueno, están los rumores. Y entonces, en los rumores, ahí vamos a entrar en debate, porque está el tema de Dani Ceballos, ¿ok? Sí. Dani Ceballos, que como yo lo comenté aquí, pues le fue muy bien. Tuvo muchos positivos, pues, en su actuación con la selección sub-21. Y Dani Ceballos, pues, tenía... estaba adelantado, pues, las negociaciones entre el equipo merengue y él creo que pertenece al Betis de Sevilla. Entonces, uh-huh, ¿qué pasa con Dani Ceballos? Que resulta que el Barça se entromete, entonces el Barça también está pujando ahí por el jovencito, mediocampista. Él es un mediocampista que llega mucho por la banda izquierda, así por lo menos lo vi yo en esta selección rojita, ¿no? Sí. En el partido contra Italia volvió loco al lateral derecho y centra muy bien. Es de esto que llega, a pesar de su corta edad, no centra lo loco, sino que llega, levanta la cabeza y mete el centro al jugador mejor ubicado, ¿no? Entonces tiene, uh-huh, tiene esas virtudes, aparte de que obviamente tiene velocidad y tiene técnica. Entonces, ¿qué pasa con Ceballos? Ceballos, por lo que yo he podido escuchar, la oferta del Madrid era, bueno, me lo traspasas, ¿verdad? Yo te lo cedo, porque no tengo puesto para él en este momento en mi plantilla, te lo cedo de vuelta y tú, digamos, lo vas a disfrutar durante esta temporada, esta próxima, uh-huh, temporada, y entonces en la de más arriba, en la del 2018, viene de lleno al Bernabéu, ¿ok? Ese era, yeah, el escenario, sí, ese era el escenario si fichaba con el Real Madrid. ¿Qué es lo que pasa? De que entonces ahí hay una figura que es Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo Serra Ferrer, que es muy pro Barça por su pasado en el Barça. Pues entonces, sí, él entró en negociaciones con Bartomeu y con Robert Fernández. Y entonces aparentemente hay una oferta del Barça que no le exige esa cesión, que no le exige que tenga que permanecer, digamos, un año más en el equipo bético, sí, en calidad de cedido, y entonces él pudiera incorporarse, porque sí habría, obviamente eso es considerando de que nosotros logremos hacer las ventas que no se han podido hacer, pero sí habría teóricamente puesto en la plantilla para el jugador. Entonces, eso uh-huh, es lo último que yo escuché de Ceballos. Yo no sé si tú has escuchado algo más, pero la última que yo tengo para reportar es eso, pues que falta una decisión que obviamente lo va a tomar el equipo bético, que es el dueño de la ficha. Sí. Y entonces esas son las 2 posiciones. O una venta, sí, al Madrid con una cesión por un año, o una venta directa al Barcelona. Entonces, no sé qué has oído tú al respecto. No, aquí en la, como tú lo llamas, en la caverna, están dando por hecho el fichaje, ¿no? Okay. Por parte del Madrid. Pero ya sabemos cómo está, ¿no? O sea, son opiniones sesgadas que apuntan a entusiasmar a la parroquia, ¿no? Sí. Entonces, no hay visos de certeza en ningún lado, ¿no? Yo supongo que el Betis terminará haciendo lo que hacen todos los clubes que están en esa situación. Quien más me dé, ese se lo lleva. No tendría otra lógica, ¿no? Cuidado con el jugador, desde luego, todo lo que tú quieras, pero quien ponga más euros sobre la mesa, ese se va a llevar el caramelo. Bueno, y ahí sabemos quién va a ser. Entonces, bueno, esa es la situación. No sé si quieres, antes de pasar a otro equipo, si tienes algo más que comentar, algún otro fichaje, algún otro rumor referente al equipo merengue. No, no tengo ninguno en este momento cerca de Madrid, ¿no? Por fin cesaron, bueno, comentar que parece que los tambores de la guerra sobre la portería de Madrid han cesado. Es decir, el asunto de Gea está bien muerto ya. Okay. Entonces, lo que registro, ¿no? No hay discusión. Okay. Bueno, entonces en Can Barça, pues entonces los fichajes, en primer término, pues obviamente el entrenador Ernesto Valverde, el llamado Chingurri, pues uh-huh. que viene como dicen aquí, a tratar de recuperar el estilo de juego culé y retocar una plantilla que está obligada a ir por todo. Es su primer proyecto en un equipo Champions en España. Obviamente el Athletic Bilbao no era un equipo que pudiera optar a lo más alto, y entonces, bueno, yo creo que profesionalmente es obviamente el reto de su vida para Ernesto Valverde. Entonces vamos a ver cómo le va, pues los mejores deseos para el Chingurri. El otro fichaje ya confirmado es la recompra de Gerard de Lofeu. Ya pues todo está listo. Uh-huh. El de Riudarenes va a llegar pues en estos días ya a los entrenamientos. Él viene con, obviamente, con mucho ímpetu, con mucho interés, pero él está claro en su posición. Su posición en la plantilla va a ser de revulsivo. Él no va a tener, por lo menos de entrada, la posibilidad de ser titular. Sí va a tener la oportunidad de, en los entrenamientos, demostrar lo que ha ganado en Inglaterra y lo que ha ganado de experiencia en Italia. Y va a ser, en todo caso, el primer cambio que se produzca pues en los partidos en el segundo tiempo. Entonces, dependiendo de cómo le vaya, tanto en entrenamiento como en la pretemporada, como en los partidos que pueda jugar, pues ahí veremos pues los minutos que pueda disputar el catalán. Entonces, eso es lo que está confirmado. Entonces, ahora las novelas. ¿Okay? Ya hablamos de Ceballos, pero la novela del verano, que es la novela por entregas, pues entonces me falta ahí poner como un fondo musical o algo de eso. Pues entonces es la novela Marco Verratti. Entonces, lo último que yo tengo de Marco Verratti es que el jugador decidió, en conversación con sus asesores, cambiar la estrategia que tenía planteada. Él originalmente se había planteado una estrategia dura, digamos de enfrentamiento con el PSG. Tuvo una reunión con el técnico, donde el técnico pues no lo convenció, donde él le ratificó al técnico que él se quiere ir a Can Barça, pero actualmente ha cambiado la estrategia, como dije yo, y entonces en vez de enfrentarse, en vez de declararse en rebeldía, en vez de decir yo no entreno, pues entonces dice, bueno, yo me incorporo a los entrenamientos, yo voy a entrenar con el equipo, por favor, jeque, recíbeme en tu oficina, que yo quiero hablar contigo, yo quiero, en compañía de mis asesores y de mi agente, yo quiero pues de muy buena fe decirte que estoy muy agradecido, pero que quiero dejar el PSG, por favor negocia con la gente del Barça para ver si pueden llegar a un acuerdo. Eso es lo último que tengo yo de la novela Verratti. Tú me comentaste algo de que habías leído algo en contrario, Parma. Sí, estoy leyendo de que el jeque se ha rehusado a hablar o a recibir a José María Bartomeu. Okay. Quien parece que ha cogido personalmente las riendas de las negociaciones. Eso yo no sé si es bueno o es malo. Yo, cuando tú me dices Bartomeu agarra el toro por los cachos, yo digo, ay, papá. Él no es que se caracterice por ser un buen negociador ni nada por el estilo, pero bueno. Ah, bueno, lo otro que me pareció curioso, yo no lo sabía. Resulta que este jeque y el jeque del Málaga son primos. Ándale, no sabía tampoco. Yo no lo sabía, lo escuché en un podcast en estos días. Entonces, tú sabes que ese jeque del Málaga, pues tiene toda la historia por ahí, de animadversión con respecto a Cataluña en general. Pues el hombre tuvo una declaración por ahí donde habló de la escoria de Cataluña, y después tuvo que decir, obviamente, porque me imagino que sus asesores le dijeron, bueno, ¿qué estás haciendo, jeque? Tuvo que decir de que él se refería a la prensa, que él no se refería a los catalanes en general. sino que se refería a la prensa, como que la prensa, perdón, la prensa catalana pues era la escoria de Cataluña. Entonces, resulta que ese personaje es primo de este otro jeque. Entonces yo no creo que eso sea una buena noticia, pues yo no creo que él tenga nada bueno que decir del Barça. Bueno, como siempre, ¿no? qué pena que estas cosas totalmente extradeportivas tengan influencia en este tipo de situaciones, pero así es la vida, pues. Así es. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, entonces, bueno, eso todavía está, digamos, en veremos. Vamos a ver si el jeque, dado la actitud de Berratti de buena fe, de incorporarse a los entrenamientos, de estar a disposición, pues entonces, pues bajando la cabeza de alguna manera, pues a lo mejor el jeque se ablanda. Vamos a ver si se produce entonces algo positivo en los días por venir. El otro tema es el tema Bellerín. El tema Bellerín, lo último que yo he leído es lo siguiente, que el jugador, él le debe mucho, él está muy agradecido al técnico Wenger, que fue quien lo sacó de la Masía, y que bueno, lo ha ido llevando tal cual como llevó en algún momento a Cesc Fàbregas. Entonces, a él le importa mucho, digamos, la opinión de Wenger. Entonces, lo último que leí, pues que dependiendo de lo que Wenger le dijera, él, si él obtenía la bendición de Wenger, pues él iba a seguir con la actitud de venir a Cambarsis. Y si Wenger le dice que no, pues él simplemente se queda en el Arsenal y seguirá sin ganar trofeos, porque ese es un equipo que hasta que no cambie Wenger, pues yo pienso de que no van a volver a ganar más nunca ni un trofeo importante, porque ganar un trofeito del fútbol de la Gran Bretaña, ¿no? Sí, una de las 77 copas que juegan ahí en Inglaterra, pero mira, nada sí, de Champions, nada de Liga, nada de cosas realmente importantes. La noticia que tengo yo sobre ese tema en particular es que el Mirror de Inglaterra da la noticia de que Wenger había hablado con Bellerín y le había dicho: tú no sales del Arsenal. Uh-huh. Así que bueno, pues en ese caso tendrían que buscar un plan B, y yo pienso que el plan B lo tenemos en casa. ¿Cuál es el plan B que tenemos en casa? Tenemos a Alex Vidal, que habría que sacarlo de la lista de transferibles, ¿verdad? Y simplemente pues darle la oportunidad como lateral derecho titular, y luego entonces el recambio lo tenemos en casa, pues el lateral que tenemos en casa para hacer el recambio es nada más y nada menos que el capitán del filial, el Barça B, que acaba de subir a segunda división A. Entonces él es de nombre Sergi Palencia. Sergi Palencia es un jugador pues de muy buenas prestaciones, pues tiene la experiencia de haber sido el capitán del filial, y yo pienso de que dentro de esa filosofía pues que queremos todos los culés de volver a reflotar la Masía y de volver a darle oportunidad a los canteranos, yo pienso que sería una buena manera de empezar, no hacer ningún fichaje para el lateral derecho, sino confiar en Aleix Vidal y confiar también en Palencia para que le cubra las espaldas. Yo creo que esa es lo que debemos hacer si se confirma esto de que Bellerín no viene. Todavía no está cerrada la puerta totalmente, pero bueno, si viene Bellerín hay dos posibilidades. Una es que Vidal pase a jugar en la punta izquierda junto con Jordi Alba a pierna cambiada, y la otra es que se traspase a Aleix Vidal, y bueno, para hacer caja, ¿no? Esa es la situación. Otros fichajes, pues no hay, esos son los principales, pues Berratti para la media cancha, de Olofeo, que ya está confirmado pues para como cuarto delantero, y Bellerín para la saga. Entonces no hay mayores fichajes por el momento. Lo que sí, bueno, voy a hablar la pretemporada, pero voy a hablar al final. Dime, Pablo. Estamos hablando de fichajes, pero también me gustaría hablar de salidas, ¿no? Ajá, sí. Pepe sí. Besiktas. Pepe Besiktas, sí. Mariano sale del Madrid. Este es un chico que pues no cabe dentro de los esquemas que tiene hoy día el Madrid, pero es un muy buen delantero. Me gusta ese muchacho, ¿viste? Me gustó. Los pocos minutos que le vi que tiene gol, que tiene el marco entre ceja y ceja. Y ese tipo de delantero siempre sí. Hace falta. Sí. Bueno, ¿se va a la liga inglesa? Pero mira, se va una pregunta, ¿se va traspasado o se va cedido? No, se ha traspasado. Okay. Debe haber alguna cláusula de reenganche, okay. Pero se va traspasado. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces Mariano se va, todavía el tema Morata no está resuelto, no tiene comprador todavía, y se está hablando de que Danilo hay interés por él en otras ligas. Dios lo odia. Mira, yo quería mencionar eso nada más. Mira, nosotros tenemos un Danilo que es Douglas, que es también brasileño y que casualmente sí. También es lateral derecho y que bueno, es más malo, yo creo que le ganamos, yo creo que Douglas es más malo que Danilo. Douglas se tiene que ir así sea gratis. Te digo una cosa, Douglas gratis es caro. O sea, yo creo que Douglas tendríamos que pagarle al equipo que lo agarre para que se lo quede, porque realmente gratis es caro. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor se inventa un combo ahí, pues vamos a ofrecerle a algún equipo por ahí chino, le ofrecemos a Douglas y a Danilo juntos, pues. Sí, un combo ahí, no por el precio de ninguno. Claro, y pagamos nosotros, pues tenemos que pagar, entonces pagamos mitad y mitad, pues, ¿no? Vamos a medias con eso, sí. Mariano se va al Olympique Lyon. Okay. No fútbol inglés, sino al Olympique Lyon. Creo que ahí va a tener mucho chance de coger muchos minutos. Ok. Mira, y entonces, okay. Cristian Tello, hablando de lo mismo, Cristian Tello ya salió de Can Barça. Y Cristian Tello uh-huh. fichó, él vuelve al fútbol español. Él estuvo en la Fiorentina el año pasado en calidad de cedido. Y ya uh-huh. él era uno de los traspasables, ya fue traspasado al Betis. Y ya fue presentado como jugador del Betis. Entonces, bueno, que le vaya muy bien a Cristian Tello, que realmente nunca pudo tener titularidad aquí en Can Barça. Y el otro paquetón, que es el francés Mathieu, está a prueba. Esto es algo que se dice y no se cree. El tipo está a prueba en el Sporting de Lisboa. Todavía no se sabe, está haciendo la pretemporada y todavía no se sabe si el Sporting lo quiere o no lo quiere. Y parece que los portugueses lo quieren a costo cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Para liberar un puesto en la cantera únicamente, o sea que no se haría caja por ese lado. Bueno, mira, el caso del Atlético de Madrid es bien peculiar. Atlético de Madrid tiene una sanción que se le vence en diciembre de este año. Por lo tanto, en esta ventana de verano, el Atlético no puede hacer fichajes. Pero está dándole la vuelta, está haciendo soluciones creativas para poder tener fichajes a partir de enero. Entonces hay dos fichajes de campanilla que yo creo que le van a servir mucho al equipo de Simeone. Uno es un jugador que retorna, que ya es conocido en la Liga Española y en el Atlético, que es Diego Costa. Diego Costa, por supuesto, sí. Que es el 9 titular por los momentos de Julen Lopetegui. Entonces Diego Costa, pues ya oficialmente sí. Ya no está en el Chelsea. Ya el técnico Conte pues le dedicó pues un tweet donde le decía pues bueno, muchas gracias por tus servicios, ya no cuento contigo, etcétera, etcétera. Entonces el brasileño uh-huh. español, obviamente por esta circunstancia de la FIFA, de la sanción, no puede entrar de una vez a jugar. Entonces la idea con Diego Costa es que se haga todo el papeleo a partir de enero, pero que ahorita va a participar en los entrenamientos, es decir, él no va a ser cedido a ningún equipo, sino que va a estar entrenando, algo parecido a lo que le pasó a Arda Turán con el Barcelona. Arda estuvo 6 meses que no podía participar ni siquiera en partidos amistosos, lo único que podía uh-huh. era entrenar. Y entonces bueno, yo pienso de que eso no es muy bueno para el jugador, porque obviamente entrenar es bueno, pero no tener minutos no es bueno. Entonces, el que tiene un mundial a la vuelta de la esquina, yo pienso de que no es la situación más ideal para él como jugador, ya deportivamente hablando, estar nada más que entrenando. Pero aparentemente esa es la decisión de Simeone, él no lo quiere cedido a ningún equipo, me imagino que será para evitar el riesgo de lesiones. Porque si, claro, no, porque si no, yo no me explico cuál otro motivo puede haber. Sí. Entonces, bueno, esa es la situación con Diego Costa. Diego Costa se incorporaría a la disciplina roja y blanca en enero del 2018, Carmen. Magnífico. Son buenas noticias. Yo creo que Costa no tuvo un buen tránsito por el fútbol inglés, en líneas generales, ¿no? Haciendo una síntesis de esos años allí, y regresa a una casa que lo aprecia, en donde el fútbol de Simeone lo va a hacer destacar, como ya lo hizo destacar cuando se lo llevaron. Así que creo que es una buena noticia para Atlético y en general para el fútbol español. Sí, señor. Y bueno, ahí va a ser desastre en esa delantera junto con Griezmann. Sí, sí. Ojalá que hagan buena sinergia, ¿no? Porque esos dos no jugaron juntos. Sí. Bueno, el otro fichaje de Campanillas, que este sí se le está dando la vuelta de, por lo que he escuchado, se le está dando la vuelta de la sesión, es el de, ¿cómo se llama? El de Vitolo, ¿ok? Sí. El jugador Vitolo, que está saliendo del Sevilla, sí está, lo que está haciendo es que el Sevilla es que lo está vendiendo, el Atlético de Madrid está pagando la cláusula, ¿verdad? Y lo está cediendo por media temporada al equipo de Las Palmas, ¿ok? Yeah. Vitolo, yo tengo entendido que es canario, tiene obviamente familia ahí, pues tiene una historia ahí en el equipo insular. Entonces Vitolo, pues la idea es esa, pues va a jugar a partir de ya, se va a incorporar a Las Palmas, y en diciembre pues cambia entonces de uniforme, y entonces lo vamos a tener, al igual que Diego Costa, lo vamos a tener pues vestido de rojo y blanco. Esa es la situación de Vitolo, uno de los jugadores españoles de más talento que yo he visto en los últimos años, Juan. Sí, muy talentoso, se da gusto cuando uno ve que una generación tan pletórica de talento, y un chico joven en el fútbol español, ¿no? Los minutos son los que hacen falta en los equipos grandes, ¿no? El tránsito por Las Palmas, no sé hasta qué punto no hubiera sido mejor que se quedase en el equipo que estuviera, donde estaba, porque es un equipo de más entidad, ¿no? Pero bueno lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que el Sevilla obviamente tiene su plantilla ya planificada, y entonces necesitaba, sí, salir del jugador. Entonces, así es. Si el jugador se quedaba ahí ocupando un puesto, después en enero le causaba un problema, ¿no? Me imagino yo que es eso. Sí. Tenía que salir del lío por el jugador, ¿no? Pero en fin, va a estar en ¿cómo se llama? En acción, en actividad, mucho más en un equipo como Las Palmas. Y bueno, pues en enero ya arribará al Atlético, y pues ahí veremos, ¿no? Porque son muchos los que tiene arriba el Atlético ahorita, ¿no? Sí, pero creo que Fernando Torres al final se va, creo. Él renovó por un año. ¿Ah, renovó? Ah, bueno, ok. Sí. Bueno. O sea, no sé, será el tutor senior en el banco, qué sé yo, ¿no? No sé, finalmente se recorrió. Bueno, mira, al fútbol mexicano. Los buenos jugadores nunca sobran, ¿no? Entonces, y sí. Recambio excelente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar entonces, ya que hablamos de Sevilla, vamos con el Sevilla. El primer el fichaje, me parece que es muy importante, es el entrenador argentino Toto Berizzo. Toto Berizzo es uno de los entrenadores más serios del fútbol español. Viene del Celta de Vigo, donde, bueno, lo llevó a meter a las semifinales de la Europa League. Y ya vimos todo lo que pasó ahí. Pues el Manchester United le ganó, pero por muy poquito, por los pelos, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, Berizzo llega para sustituir a Jorge Sampaoli. Tiene un contrato por dos temporadas, y yo pienso que es una buena contratación. Yo pienso de que Berizzo pues va a llevar al Sevilla a ser nuevamente competidor, un equipo que tiene que estar peleando lo más alto, que tiene que estar jugando en Europa también. Y bueno, dentro de esa renovación de la plantilla está regresando el argentino Ever Banega, que estuvo el año pasado en el Inter de Milán, ¿okay? Sí. Ever Banega, que es uno de los jugadores de mejor pie que hay en el fútbol europeo actualmente, es ya un poco veterano, pero bueno, a la hora de tener el balón, de dar la pausa, de pisarlo, de meter un pase entre líneas, muy poco como el argentino, partner. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Nunca fue demasiado de mi agrado, pero sí reconozco que tal como lo mencionas tú, es un tipo que sabe estar en la cancha y sabe distribuir juego, ¿no? Sí. Ok, en el submarino amarillo tengo aquí dos fichajes. Uno es un delantero turco de nombre Enes Unal, proveniente, tiene 20 años nada más y proviene del Manchester City. Estuvo cedido en el Twente y marcó 18 goles en Holanda, siendo el quinto máximo goleador de esa liga. Entonces, bueno, aparentemente es muy prolífico como goleador, pues tanto mete goles de falta como de cabeza, fuera del área, etcétera. Entonces vamos a ver qué tal le va vestido amarillo. El otro es Sí. Rubén Semedo, que viene del Sporting de Portugal. Este es un defensor que dicen aquí que va muy bien al corte por arriba y con una buena salida de balón. Entonces, bueno, ha sido internacional sub-21. Y con el Sporting, pues tiene más de 2.000 minutos jugados. Pues vamos a ver cómo le va a este portugués. En la Real Sociedad está, bueno, un fichaje que viene del Madrid, Diego Llorente. Después de dos sesiones Hombre. en Rayo Vallecano y Málaga, Diego Llorente llega traspasado a la Real Sociedad. Él es un central técnico, bueno al corte, en el juego aéreo y con buena salida de balón. Con Paco Gémez llegó a jugar de pivote en algunas ocasiones. En el Málaga ha contado menos de lo que se esperaba, aunque acabó jugando más en el tramo final, ya con Mitchell en el banquillo. Entonces, no sé qué tienes que hablar de Diego Llorente, ya que tú lo conoces. Sí. Al igual que otros muchos, el problema de Llorente es que tiene por delante la BBC y lo que viene detrás de la BBC. No tenía cabida en el equipo y tuvo que buscar otras rutas, ¿no? Creo que ha tenido que buscar otras rutas y entonces termina haciendo tránsito por equipos tales como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Sí. Es un jugador de muy buena forma, rápido, en fin. Me gustaba como jugador, pero ahí no había caído en el equipo, entonces tienen que salir. Ese es el problema que todo entrenador quiere tener, jugadores que tienen, muy buenos que tienen que salir de ahí para otros sitios porque no tienen cabida en la plantilla original, ni siquiera en la segunda camada de la plantilla. Sí, señor. Y Habrá bueno, y algo de caja hicieron ahí. Y Okay. algo de caja se hizo, así que eso sirve para seguir pagando los salarios de los astros, ¿no? Sí, señor. Bueno, en el Athletic de Bilbao hasta el momento no hay fichajes, pero sí está, obviamente con la salida de Valverde, pues se produjo ahí un puesto en el banquillo y eso se está llenando Sí. con el famoso Cuco Ziganda. Cuco Ziganda, que era el entrenador del Athletic B y que, bueno, aportó varios jugadores al primer equipo, entre ellos el defensa Aymeric Laporte. Y entonces, bueno, pues aquí dicen que es una apuesta por el continuismo del proyecto de Valverde que le ha dado buenos resultados al equipo de San Mamés. Entonces, bueno, que le vaya bien al bueno de Cuco Ziganda ahí en San Mamés. Después tengo aquí pues al filial del Real Madrid, el español de Barcelona, pues que. Injusto eres, Ale, qué injusto eres. Bueno. Una vez más, pues, como no debería ser, pues yo creo que la Liga Española debería revisar esta circunstancia. Un equipo filial no puede ser que juegue en la misma división. Eso es algo así como lo que tenemos pendiente de hablar nosotros en la Liga Mexicana. ¿Cómo es posible que La última la multipropiedad, bueno, aquí, este equipo que es filial del Real Madrid, resulta que le permite que jugar en primera y bueno, y sigue en primera. Bueno, guasa aparte. Resulta que bueno, el español tiene un viejo conocido de la afición que es Sergio García, que estuvo jugando en Qatar. Él fue de Cornellá a El Prat a Qatar y ahora regresa. Resulta que bueno, a los 34 años él dice que él todavía tiene fútbol en sus botas y bueno, pues vamos a ver cómo le va al veterano. Es la única fichaje que hasta el momento tiene. Me imagino que es porque no le han hecho la transferencia que le debe hacer este florentino pues a la cuenta corriente, pues, para poder Oye, acometer filial. ya que hablamos de un filial, como tú le dices, déjame rematar un poquito lo de Llorente. Ajá. ¿Sabes a quién me recuerda Llorente? Y un poco su historia, aunque no tuvo los minutos que tuvo el otro, a Pavón. Okay. ¿Te acuerdas de la época de los Zidanes y los pavones Sí, de Florentino? esa es una de las peores frases que yo he escuchado. Sí, de las más tristes. Que, sí. Pavón, justamente, el Pavón, Florentino, porque hasta el momento en que a ese hombre se le ocurrió mencionar eso, Pavón venía con una trayectoria ascendente, ya estaba ocupando puesto de central, de ahí en más picaba. Y sí. Hoy día, yo no sé, él sigue jugando, pero creo que es un equipo muy menor, no sé si incluso en divisiones inferiores, ¿no? Creo que Llorente le podría haber pasado lo mismo y es mejor que haya seguido la ruta que ha seguido, ¿no? Quién sabe si no tiene cláusula de recompra, hasta donde yo tengo entendido, seguirá su tránsito por otros destinos, pero hasta físicamente se parecía, se parece Llorente a Pavón, ¿no? Entonces, bueno. Qué bueno que ha seguido su tránsito por otro lado. Bueno. Mira, el equipo que ha estado más movido en términos de contrataciones, es el Alavés. El Alavés tiene hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrataciones. Uh-huh. Entre ellos un argentino, Subeldía, veterano, 36 años. Un bosnio de 19 años, Demirovic. Rubén Duarte, canterano del Español. Héctor, de la Real Sociedad. Un chino llamado Jimin Yang. Y atención, Enzo Zidane, del Real Madrid Castilla. El hijo de Zidane, sí, sale por primera vez de la fábrica para foguearse, uh-huh, en primera división, siempre con el objetivo de volver al Real Madrid. Entonces esto me huele a que es una cesión, ¿verdad? Sí, parecería, sí. Debería serlo, de hecho. El mediapunta internacional sub-19 con Francia ha jugado este año 31 partidos con el Castilla, con el que ha conseguido 5 goles y 5 asistencias. Es bien curioso, yo estuve oyendo unas declaraciones en el Radio Nacional de España de este jugador. Oye, tú lo oyes y te parece que estás oyendo al papá. Es la misma voz. Igualito. Bueno, los genes son algo serio, ¿no? Pero sí, bueno, interesante pues esta revolución que están haciendo ahí pues en el Deportivo Alavés, que bueno, están meneando la mata, como se dice, ¿no? Sí. El Eibar, un par de fichajes, Iván Alejo y Dimitrovic. El Málaga, Adrián, que viene del Eibar. Baise, que viene del Niza. Andrés Prieto, que viene del Español. El Valencia, Marcelino, que viene libre. Este es el técnico, ¿no? Después, aquí dice, después de una salida complicada del Villarreal y un año fuera de los banquillos, llega a un Valencia en pleno proceso de reconstrucción. Eso de la reconstrucción habría que verlo, porque desde que este equipo lo tiene el amigo Peter Lim, yo creo que lo que ha hecho es darle golpes y golpes, y yo no sé qué es lo que él quiere con el Valencia, pero ese equipo se ha ido destruyendo poco a poco. Y bueno, el otro es Maximovic, un fichaje heredado de la dirección deportiva de García Pitarch. Es una pena que el equipo Che lo estén manejando tan mal, pero bueno, ahí entre ellos metieron a un técnico, jugador, exjugador del Manchester United, ¿cómo era que se llamaba? Gary Neville. Metieron, sí, a Gary Neville a entrenar un equipo con tanta solera como el Valencia, y Gary Neville en su vida se había sentado en un banquillo, partner. Digamos, la carta de presentación que tenía Gary Neville, obviamente que fue un jugador de una gran experiencia, pero técnicamente no tenía mayor cosa, y de hecho él lo que venía ahí era porque era amigo de Peter Lim. Entonces, uh-huh, Peter Lim le dijo, bueno, mira, aquí tengo esta papa caliente, tú te encargas del equipo. Bueno, sí, cómo no, yo le echo pichón. Bueno, salió por la puerta de atrás. Sí. Ok, el Celta de Vigo, pues entonces va a estrenar técnico, que es Juan Carlos Unzué, el ex segundo de Luis Enrique. Por primera, sí, vez va a ser entrenador titular en la primera división. Y bueno, está, uh-huh, sustituyendo al Toto Berizzo. Y en cuanto a fichajes de jugadores, pues está llegando Maxi Gómez, defensor del Sporting. Lo llaman el Toro Gómez o el nuevo Luis Suárez. ¿Okay? Con este cartel llega Maxi Gómez. Es un delantero centro uruguayo de 20 años que ha destacado esta temporada en su país, con 15 goles en todas las competiciones. Es un 9 puro, un cazador de área que llega para competir con Guidetti. Bueno, el caso de Las Palmas, pues que ya estuvimos hablando de Las Palmas. Pues ahí está llegando el entrenador catalán Manolo Márquez, está llegando el ex guardameta de River Plate, Chichisola, está llegando Borja Herrera, un extremo reconvertido a lateral, está llegando Shimo Navarro, procedente de la Almería, y como dijimos, está llegando el amigo Vitolo, pero aparentemente por 6 meses nada más. ¿okay? Uh-huh. El caso del Betis, bueno, llega un entrenador que a mí me gusta mucho, que es Quique Setién. Quique Setién no tuvo suerte en Las Palmas, jugó, alternaba pasajes de muy buen fútbol con partidos realmente problemáticos, y entonces, bueno, pues salió de Las Palmas, pero está llegando al Betis, y bueno, y hay mucha ilusión allá en Sevilla por ver qué puede hacer Quique Setién ahí. Uh-huh. Está llegando el delantero Sergio León, que es proveniente de los Osasuna. Marcó 13 goles en los Osasuna. Está llegando Camarasa, proveniente del Levante. Está llegando, como ya dije, Cristian Tello, proveniente de la Fiorentina. Y bueno, y eso es lo que va a tener en... Ah, bueno, está llegando un ex lateral del Valencia de nombre Barragán. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, el Deportivo, pues el mediocentro Guilherme. Está llegando un jugador uruguayo de apellido también Valverde. El Leganés, llega Raúl García, defensa, que llega libre, proveniente del Alavés. El Levante, el defensa Antonio Luna. El Girona, el veterano Gorka Iraizoz, el veterano portero que ya terminó su ciclo en el Athletic después de una década, y bueno, ahorita va a jugar con el recién ascendido Girona. Y el Getafe hasta el momento no tiene fichajes. ¿Sabes la situación, pues, de la Liga Española en cuanto a fichajes confirmados y no, partner? Ok. Oh, interesante. Y muy completo el análisis que haces. No sé si con todo lo que se está hablando la liga gane en competitividad, que es un tema que no sé si querrás que abordemos en algún otro podcast. Ajá. ¿Qué tan competitiva es la liga de 20, la liga de 20 en comparación, por ejemplo, con la Premier o con la misma liga alemana, ¿no? La Bundesliga. Sí. No hablo de cómo se llama, del calcio, porque pues cuando un equipo gana 6 años seguidos el campeonato, sí, eso es una dictadura, me parece que sí, de hablar de competitividad, digamos, pero en las otras ligas sí hay alternancia, a pesar de que en la Bundesliga está el Bayern Múnich marcando pautas, pero es un equipo de otra dimensión, ¿no? Sí. Entonces hablar un poco acerca de la competitividad de la liga española, que amén, tres equipos con honestidad, pues no veo mucho. No, quizá el Sevilla, que estuvo animando un poco a comienzo de temporada, había ilusión, uh-huh, con el proyecto de Sampaoli, pero se fue diluyendo poco a poco. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, pues esto es una liga de dos, y el Atlético de Madrid ahí que se asoma. Animando, ¿no? A veces metiendo algún sustillo. Sí. Entonces, comparado con la alternancia que hay en la liga inglesa, a mí me parece que es un tema que en general debería estar preocupando a la Federación Española de Fútbol, porque pues de ahí vienen las demás cosas, ¿no? Pero sí, fin, señor. Lo podemos hablar en otra oportunidad. Ok, bueno, otros puntos sueltos, pues el tema del contrato de Messi, pues ya está prácticamente finiquitado, lo que falta es la firma. Ya los abogados dieron, obviamente, las partes dieron su punto, su ok, y entonces, bueno, lo que falta es eso, pues la firma, y esa firma se va a producir por el tema del ejercicio fiscal, se va a producir a partir del 15 de julio, entonces, para que el gasto correspondiente sea imputado al siguiente ejercicio. Eso es un tema contable más que nada, pero el tema, uh-huh, es que, bueno, ya se pusieron de acuerdo, ya hay humo blanco ahí, y bueno, vamos, sí, a tener la pulga. Algunos dicen que hasta el 2022, otros dicen que hasta el 2021, vamos a ver. Uh-huh. El hecho es que él va a terminar, yo no tengo ninguna duda que él va a terminar su carrera en Europa, por lo menos, con el Barça. Él siempre ha dicho que él futbolísticamente quiere jugar su último año en Argentina, en el equipo de sus amores, que es el equipo de Rosario, ¿cómo se llama? El Newell's Old Boys. Sí. Siempre ha dicho que se quiere retirar con el Newell's, pero a todos los efectos en Europa, él siempre ha manifestado que quiere terminar su contrato con su vida deportiva, pues, con el Barça. Y bueno, uh-huh, eso son buenas noticias, obviamente. La pretemporada. Tengo aquí los partidos de pretemporada del FC Barcelona. Entre ellos van a haber tres superclásicos. nada más y nada menos, porque va a jugar con el Fútbol Club Barcelona con el Real Madrid en Miami, un partido amistoso, y después va a jugar la Supercopa de España, ¿okay? Que eso, sí, se juega a dos partidos. Entonces, sí, el calendario es el siguiente: el 23 de julio contra la Juventus en Nueva York, el 27 de julio contra el Manchester United en Washington, el 29 de julio contra el Real Madrid en el Hard Rock Stadium de Miami, el 7 de agosto, esto va a ser un partido a beneficio del Chapecoense, a beneficio de las víctimas del accidente aéreo Chapecoense. Se va a enfrentar en lo que es el Joan Gamper, se va a enfrentar el Fútbol Club Barcelona con el Chapecoense, y eso, pues los ingresos provenientes de esa taquilla, etcétera, pues van a ir totalmente para el equipo brasileño. Me parece un gesto muy bonito del Fútbol Club Barcelona. Y después, entonces, bueno, los partidos oficiales empiezan el 12-13. Cuando dice 12-13, me imagino que es que está por definir si es el 12 o el 13. Aquí pone 12-13 y luego 15-16 de agosto. Entonces debe ser que o el 12 o el 13 es el partido de ida, y el 15 o el 16 es el partido de vuelta. Eso va a ser contra Real Madrid, la Supercopa de España. ¿Ok? Bueno, el de ida supongo será en Barcelona y el de vuelta en... No tengo aquí la información, no dice. Okay. Bueno, y lo otro era, bueno, ya hablamos de esto, ya hablamos del tema de Diego Costa. Ok, partner, sí. ¿Tienes algo más que quieras tocar antes de cerrar? No, mencionar que probablemente esté en la Florida para el primero de esos superclásicos, desde luego que... No creo que pueda entrar al estadio, pero me voy a acomodar bien en algún lugar adecuado para verlo y dar mi reporte el día 24, supongo que será el día que dé el reporte sobre él. Ah, bueno, muy bueno. Vamos a tener un corresponsal de lujo, pues, ahí en la Florida. En, sí, la Florida, pues, ahí nos dirás que cómo tú ves el ambiente, cómo ves si ves muchos hinchas con la franela del Barça, con la franela del Madrid, pues, y qué ambiente se ve allá. Yo imagino de que en Miami, como hay tanta colonia latinoamericana, pues sí, sí va a levantar bastante interés este partido, ¿no? Al sí, igual que el partido, sí, con la Juventus en Nueva York. En Nueva York hay una colonia italiana impresionante, y me imagino, sí, de que, bueno, ahí se van a llenar el estadio, pues, apoyando a la Juventus, y también más de uno va a apoyar al Barça, porque el Barça ya tiene ya varias temporadas siendo pretemporada en Estados Unidos, y, sí, y trabajando desde el punto de vista de marketing ese mercado, ¿no? Sí. Tengo entendido inclusive que tiene una oficina allá en Nueva York para manejar ese tipo de cuestiones, lo que es la marca Barça allá en Estados Unidos. Bueno, sí, oye, muy bien por ti, pues me alegro, y vamos a estar en contacto, pues ahí toma nota y saca alguna foto para ver si la subimos allá al blog. De acuerdo, totalmente. Seré el corresponsal en ese caso. Bueno, y si te puedes acercar al estadio, puedes preguntar cuánto se maneja la reventa, pues me parecería una buena información, ¿no? Seguro. Esos tickets no deben ser nada baratos, partner. Nada baratos. Me comprometo a conseguir información del tema, ¿no? Aunque eso en línea, la reventa es muy transparente, ¿no? O sea, te metes en internet, preguntas, sí, y ahí te vienen las ofertas, ¿no? Es verdad. Así que te lo investigo y te doy reporte desde allá directamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a cerrar por aquí. Yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Tenemos también el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, pues un placer como siempre estar contigo, y te mando un abrazo. Igualmente para ti, Ángel, a los radioescuchas, y un saludo a Horacio, que seguramente nos va a escuchar. Sí, señor. Saludos, Horacio. Chao, nos vemos. Hasta pronto.